cualquier cosa, sí, en sí. general en casi todas las constituciones, ¿no? Exactamente. Bueno, como siempre hay un montón de expectativas, acá hemos puesto algunas entrevistas donde vemos sí, también otras voces otras que no es una estar en contra, sino estar en ver lo que falta, lo que no se hizo, algunas cosas cómo se hicieron sí. dentro de lo que es el planteo y de lo que se planteaba para Bolivia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Así es. Bueno, también hay voces que están animadas, digamos, ¿no? Con la victoria de Evo. Bueno, veremos, seguiremos, veremos. Por supuesto, porque haremos en algún momento un análisis de esos diputados, tal vez algunos senadores, quiénes son, ¿eh? Sí, porque cuando se habla de una integración de Latinoamérica también es importante conocer más en profundidad lo que es sí, claro, sí. Las realidades, las ¿no? realidades, efectivamente. Bueno, vamos a un tema musical y nos vamos después a Neuquén a ver cómo está por ahí toda la situación neuquina, ¿eh? Perfecto. ¿Qué te parece? Vamos. ¡Póngase! ¡La cota mueve! ¡Hable ritmo, Dominique! ¡Mueve el machismo! ¡Alto en esa te! ¡Sigue rebalando! Esto sí es duro para ti. Si faltaba ritmo, ahí lo pusimos, ¿no? Por supuesto, bien de considerando, como íbamos viniendo después de esto, escuchamos un ritmo dominicado, Anthony Santos.

Gustavo nos robó una hora, compañeros, y acá estamos haciendo, pagando el precio. Buenos días. Buenos días, yo escucho un poco bajo, no sé si ustedes me escuchan allí. Nosotros te escuchamos fuerte y claro, Daniel, ¿eh? Bueno, ahí vamos a ir mejorando lo que llegue acá. Buenos días, compañeros, ¿cómo les va? Bueno, buen día, ¿qué tal? Genial, acá estamos con Diego Domínguez, que está cada vez más feliz de la vida. Y bueno, con la Gitana, nuestra productora. ¿Cómo está la mesa allí? ¿Con quién estamos compartiendo esta mañana? Estamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos Graciela Gurbis y Daniel Giovannini, quien les habla. Y vamos hasta el mediodía porteño de las manos de Sofi de Radio Semilla. Radio Semilla, una radio que en cualquier momento germina. No te bueno, escuché, ¿cómo? Que es una radio que está por germinar en cualquier momento. ¿No? Sí, ya germina, sí, por supuesto, y tiene frutos, efectivamente. Es otra de las radios que integra la red. Hoy empezamos un poco problemático el comienzo porque nos olvidamos por completo del cambio horario que tenemos en Uruguay, que establece que aquí son las 11:31, o sea que estamos viviendo el futuro con respecto a ustedes. Claro, exactamente, es como si hubiéramos entrado en un agujero del tiempo. Buenos días, acá yo, Graciela, viste, estaba un ratito afuera, pero le ha costado. ¿Cómo está, Graciela? Bien, ¿y ustedes cómo andan? Bien, también. Bien. ¿Podemos asegurar que el mundo no se va a destruir en las próximas horas? No. Claro. Se va a destruir acá el uruguayo que tenemos acá, que no nos dijo lo del horario, viste. Nosotros nos avivamos después por una oyente que nos dijo, che, miren que en Argentina es una hora menos. Nosotros hace una hora que estábamos anunciando la columna. Bueno, y claro, no era así. Pedimos disculpa también por la parte que nos toca de este descuido. De todas maneras, bueno, habrá que después organizarlo porque aquí el programa comienza a las 11 de Montevideo. Claro. ¿Y su horario, el horario de ustedes? Acá arranca a las 10 de la mañana, pero como va hasta las 12 del mediodía, podemos hacer el contacto después de las 11 de la mañana y queda bien. No pasa nada, no tenemos ningún problema. Bueno, cuéntenos un poco. No somos tan prolijos como ahí, nos consta que somos, el uruguayo es más de prolijo, ¿no? En fin. A Daniel lo tienen domado, me imagino. Claro, qué sé yo. No para tanto. Nosotros le vamos a contar algo que tiene que ver con la interna, y está bueno porque tiene que ver con nuestra realidad de radios comunitarias, tal cual. Ajá. Ustedes están viviendo también un proceso que en este caso en Uruguay está un poco más adelantado, ¿no? Acá ya hay una ley, ya la hemos analizado, hay una regulación. ¿Y qué se viene ahora? Se viene la plata de los entes estatales a las radios comunitarias, ¿no? Ajá. Y allí hay todo un capítulo aparte. En estos momentos yo les podemos contar, compañeros, que hay negociaciones, hay reuniones en conjunto entre ECOS, que es nuestra Federación de Radios Comunitarias del Uruguay, un tanto más parecido a lo que es la red nacional, ¿no? En tanto no hay una dirección, las radios se juntan y se toman posturas en función de cada colectivo, y un ambiente más asambleario, y la AMAR, que todo el mundo la conoce porque está en varios países del mundo, ¿no? Es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Sí. Acá también están. Bueno, sí. Ambas, claro. Ambas organizaciones nos estamos juntando en función de una propuesta que aquí el órgano que está ahora regulando la temática de la radiocomunicación es la DINATEL, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, ¿no? Creada por específicamente por el gobierno del Frente Amplio para regular el espectro radioeléctrico. De alguna forma la URSEC, la antigua unidad de regulación, quedó asignada a aspectos técnicos y no a aspectos políticos. De alguna manera lo que se intentó es sacarle al viejo organismo proveniente de la Dirección Nacional de Comunicaciones, que a la vez pertenecía al Ministerio de Defensa. Bueno, recordar que el golpe de Estado en Uruguay, entre otras cosas, dejó como herencia que las comunicaciones las manejara el Ministerio de Defensa y no el Ministerio de Cultura, como estaba establecido antes del golpe de Estado. Sí. Bueno, recién el gobierno ha pasado sacó de la órbita de esa herencia maldita algunas decisiones políticas respecto a las telecomunicaciones. En ese contexto, la DINATEL nos convoca y nos dice, bueno, por una cuestión democrática, La plata que se destina a la publicidad tiene que estar repartida en todos los medios de comunicación legales. Claro. Las radios comunitarias en Uruguay, desde el 2007, estamos dentro del marco legal a través de la ley 18.831. Y lo que sí nos tira de Ainatel es la pelota y terrible bardo, porque nos dice, bueno, ustedes organicen cómo. Y lo que hablamos siempre, ¿no? Es radios que están estructuradas de una forma barrial, horizontal. Fue todo un problema establecer personerías jurídicas, uh-huh. establecer condiciones legales. Imagínate ahora, imagínense ustedes, lo que es para el movimiento establecer condiciones y protocolos para el reparto de la publicidad oficial a más de 100 emprendimientos en todo el país, donde además... En esos 100 emprendimientos no somos todos comunitarios. Hay pequeños emprendimientos comerciales que se filtraron, claro. y también un montón de proyectos religiosos que también se filtraron, claro. que aprovecharon la volada del espectro del tercio que establece la ley para el espectro comunitario y están así desarrollando su trabajo. Ajá. Este organismo que tenemos que crear nosotros es una especie de agencia de publicidad que tiene como obligación tomar las pautas del Estado y distribuirlas ecuánimemente en esos más de 100 proyectos, estableciendo un protocolo que lo tenemos que elaborar nosotros sin que el Estado nos diga absolutamente nada. Entonces, como decía un compañero, más que ahora nos regula el capital, también nos regula la burocracia, en el sentido de que estos emprendimientos tienen que afrontar estas huestes que no son para nada naturales para el movimiento. Imagínate armar de cero una agencia de publicidad que se dedique a la distribución, el cobro y la fiscalización de esas piezas publicitarias. Tamaña tarea y bastante contravenida con las funciones naturales de una radio comunitaria. A ver si entendí. En ese brete estamos. Sí. A ver, sí, la fiscalización que implica que la propaganda oficial debe tener determinada pauta horaria cada... Y ustedes mismos, las mismas radios comunitarias están obligadas a fiscalizar que eso se cumpla. Bueno, en gran medida sí, porque cada ente autónomo tiene su agencia de publicidad, ¿verdad? No vamos a hacer nosotros la pauta de Antel, la empresa de telefonía. No. Pero sí, si la colectiva FM, sí. Le vamos a dar por mail la pauta publicitaria. Y Antel quiere que se lo pasen a las 8, a las 10 y a las 12 del mediodía. Sí. Alguien tiene que fiscalizar eso. Claro. Porque es un dinero público que se establece para la emisión de ese horario. Claro. Sí, sí. Como está planteado ahora, tendríamos que ser nosotros mismos los encargados de fiscalizar esa acción. Por lo tanto, también se va a crear que esa agencia de publicidad tenga que tener presupuestos para poder funcionar. Porque ya el trabajo de recibir y distribuir más la fiscalización implica, escuchar las radios y establecer si realmente eso ocurre, porque lo cual cambia el paradigma de cómo se establece la confianza entre los colectivos, ¿no? Uh-huh. O sea, si yo ahora hago un aviso para una marcha en Uruguay contra Aratirí y te la paso a vos, Daniel, por mail, sí. y vos me decís que la vas a pasar... Yo no voy a estar escuchando la radio para ver si es verdad, ¿no? Y no, yo creo que no es necesario. No, claro. Faltaba más. Claro. Un loco lo hará porque está medio mal de la cabeza, pero no es una política institucional, digamos, no, la radio. Claro. En este caso habría que establecer una especie de policía fiscal. Qué barra. Entonces uno de los pedidos que este organismo le va a hacer a la Dinatel es que no se hagan los osos y que hagan de Estado. Claro. Que hagan de Estado. Claro. Eso sería un planteo que se está por establecer. Esto que te estoy contando es totalmente es exclusivo, porque recién hace un par de días que esto surgió. Y no leíste la parte de abajo que decía, por favor, no difundir todavía. No. Nadie me dijo que era secreto y me parece que es un tema que está bueno debatirlo públicamente. Sí, totalmente. Sí, aparte que alejado de lo que necesita una radio comunitaria, ¿no? Que necesita su tiempo para otros contenidos y no para empezar a fiscalizar o para ser alguna vez empleado del Estado, ¿no? Sí, igual por suerte tenemos a alguno que ya sabemos que va de cabeza la parte de fiscalización, porque tiene cierta vocación, cierta capacidad para cierta vocación, exactamente, de andar fiscalizando. Ah, bueno, pero bueno. La película es el experimento esa de que hacen de carceleros y de policías. Ahí va. Y sí. Bueno, una película alemana, ¿no? Seguro que seguramente. Claro. Seguramente si le das rienda suelta, terminan haciendo una prisión para radios comunitarias. Claro, capaz de marcarte 3 minutos. Esto es un modelo que seguramente, no sé en qué proceso están en Argentina ahora respecto a esto, pero... Mirá, vos decías que ustedes están unos pasos más adelante. Yo creo que directamente estamos en veredas paralelas. No es que hay un proceso en el cual nosotros avizoramos que podemos llegar a... No, porque eso sería unos pasos más adelante, ¿verdad? Estamos, me parece, en veredas paralelas. Nosotros observamos lo que ocurre en Montevideo como quien observa lo que puede ocurrir en Suecia o en Sudáfrica. No tiene absolutamente nada que ver, claro, no tiene nada que ver con nuestra ley de medios, una ley que tiene un texto muy interesante, porque realmente es muy interesante, pero bueno, también hay algunas novelas de Paul Auster que tienen texto muy interesante, o Kenny Mankell, o Galeano, qué sé yo, ¿no? Digo, como textos interesantes hay un montón. Ahora, si hablamos de una ley que es un texto que debería ser, además de interesante, aplicado, no ha sido aplicado. Acá tenemos que nos mandan que acá en la Argentina hay un registro de medios, de Buenos Aires, exacto, donde hay una oficina de medios vecinales donde teóricamente fiscalizan que pasemos la publicidad. Ah, bueno, pero esto es otro aspecto. Sí, efectivamente, la ciudad de Buenos Aires tiene producto de una organización bastante interesante que se armó a partir de 2002, 2003, 2004, tiene una ley que obliga al Estado porteño a distribuir parte de la pauta publicitaria entre medios vecinales. Para eso hay un registro de medios vecinales y claro está que hay una fiscalización, pero eso está a cargo del Estado porteño, ¿sí? Pero a ver, en el caso de Argentina o de Buenos Aires, por ahí más específicamente, sí se da el hecho de que a las radios vecinales o radios comunitarias tengan acceso a la publicidad oficial, por ejemplo. Específicamente, yo no sé lo que ocurre en otras provincias con respecto a esto. En el caso concreto de la ciudad de Buenos Aires, esta ley es para medios vecinales y hay un registro de medios vecinales en los cuales ingresan periódicos barriales y radios o programas de radio, en radios que tengan habilitación, así como también páginas web. A todo esto hay que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, el 50% del contenido debe ser exclusivamente de la ciudad de Buenos Aires. Es para medios barriales, para medios específicos vecinales. Si vos te zarpás de ese 50%, o sea, pones menos de ese contenido, te quedás sin la pauta, ¿verdad? Y es renovable anualmente. Todos los años se presentan los medios vecinales a esta licitación. Pero esto es un caso que no está vinculado con la ley de medios ni con la distribución del espectro radiofónico o televisivo. No tiene nada que ver con la distribución del espectro. ¿Se entendió? No sé si me expliqué. Sí, clarísimo. Es otra historia. Acá lo que justamente en estos días ha vuelto al tapete es la ley, pero por otros motivos, porque el gobierno ha reflotado su pelea con el multimedio, con el grupo Clarín, y dentro de ese marco ha ido a una adecuación oficial. ¿No? Ha forzado el paso para la adecuación de este multimedio. Lo curioso es que es el mismo, por lo menos en extensión, es este gobierno en la etapa de Néstor Kirchner quien propició de alguna manera también esa concentración, concretamente de los medios comerciales, en particular la de Clarín, es el mismo Kirchner. Sí, extendiéndole las licencias, ¿no? Claro, primero hay una prórroga de licencias automática o más o menos automática entre 2003-2004 que lleva a los medios comerciales a gozar de 10 años más. Ellos tenían una licencia por 10 años con opción a 10 y en ese momento, 2003-2004, en ese periodo, todas las licencias fueron prorrogadas. Además, en mayo de 2005 se firma el decreto 527, en el cual algo así como que se elimina el paso del tiempo durante 10 años. Deja de transcurrir el tiempo durante 10 años, una potestad muy extraña que asume Néstor Kirchner, por lo cual las licencias van a parar a vencer en 2023, 2025. O sea que buena parte del problema que tenemos en este momento es debido justamente a las políticas kirchneristas. No es por otro motivo. Por otra parte, eso se propuso en todos los foros previos a la sanción de la ley de medios actual del diciembre de 2009, que se cumplieron el viernes 5 años de su sanción. Se propusieron todos, o por lo menos muchos de los medios populares, propusimos la derogación, entre otros decretos, del 527. No solo no se derogó el decreto 527 en la sanción de esa ley, sino que el decreto de necesidad de urgencia que necesitaba ratificación fue ratificado el 28 de octubre de 2009, o sea, 2 semanas después de haber sido sancionada la ley en la Cámara de Senadores. Digo esto porque hay una persistencia en el tiempo por parte de este gobierno en insistir en favorecer de alguna manera a los medios masivos concentrados. Ahora, ¿y cuál es o qué lectura tienen ustedes con respecto a esa especie de contradicción que se da? Porque por un lado está esto que vos decís de la extensión de las licencias y determinada serie de de ventajas que se dieron en su momento, con lo que después fue la ley de medios y el enfrentamiento que se ha dado, que contradice todo lo que sucedió, por ejemplo, justamente lo que mencionaban en el gobierno, durante el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? O sea, esa contradicción, ¿a qué la adjudican? En realidad, yo por lo menos... Te compliqué la vida. Sí, claro, porque no sé si tenemos una opinión a qué adjudicarle esta contradicción. Simplemente me parece que hay vaivenes e intereses políticos en las cuales Kirchner no hubiera llegado, como ningún gobierno hubiera llegado, sin el favor de los medios masivos de comunicación. Cuando se asume, así como lo hizo Menem, propiciando la concentración del mercado, en las primeras leyes, en la ley Dromi, 1989, la ley madre de las privatizaciones, se paga de alguna manera, políticamente, el favor recibido. A mí me parece que eso, en esas medidas, se inscribiría lo de 2003-2004. Lo posterior, francamente, a mí personalmente me cuesta entenderlo, me cuesta muchísimo más creerle a la voluntad de democratización de este gobierno, por supuesto. Eso me cuesta más todavía, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno se jacta de haber otorgado 1.200 licencias en estos años, después de la ley, en estos 5 años. De esas 1.200 licencias, 700 fueron a servicios privados, y las sin fines de lucro fueron licitadas solamente 50. Estamos hablando de un país con 40 millones de habitantes, ¿sí? Solamente 50 licencias fueron licitadas, y muchas de ellas fueron licitadas en zonas donde no hay una tradición de medios comunitarios, y por lo tanto resultaron vacantes esas licitaciones. Sí, ¿no? Sí, no se presentaba nadie. Claro. Volviendo al tema con el cual comenzamos, yo estaba haciendo una comparación de las experiencias comunitarias en Argentina y en Uruguay. Por supuesto que desde el punto de vista técnico y del desarrollo no me refería a eso, porque en Argentina, como tantas otras cosas, hay un desarrollo más masivo, también por la cantidad de población, por las organizaciones sociales que tienen una independencia distinta a la del Uruguay. Pero sí, yo estaba confundido, porque cuando empezó la ley en Uruguay, todavía en Argentina eran ilegales los medios comunitarios. Con eso me había quedado. me perdí, se ve que gran parte del capítulo. Acá sí. Fernando González por chat me dice, la tribu FM sí. tiene corte como los cables, comienza el espacio publicitario y arranca todo con propagandas del gobierno de la ciudad, etcétera. Yo en eso estaba totalmente desfasado de la realidad, así que claro, en este caso nosotros pero no es eso, insisto claro. que no tiene nada que ver con la ley de medios sancionada el 10 de octubre de 2009, sí. No tiene nada que ver, es otra historia. Es otra historia, por eso digo. Y la tribu también está peleando su después de 25 años, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Sigue peleando su legalidad. O sea que nosotros nos hemos transformado en de lo que tú bien decías, ilegales, ahora somos alegales. Y aparte a legales que pasan la publicidad del gobierno de Buenos Aires, es algo extraño, ¿no? El marco legal es extraño. Igual la tribu concretamente tiene un permiso de para una autorización para emitir. Ah. Claro, no es lo mismo. Bien. Claro, no es. Bien. Bueno, hoy hablamos de la interna de nosotros. Daniel, ¿cuándo venís para Uruguay? El sábado 25, estamos por ahí, así que seguramente si tienen unos minutos nos encontraremos en algún lugar. Pero, sí, cómo no, pero te quedás hasta el, te quedás solamente el fin de semana o hasta el lunes, hasta el lunes nos quedamos tarde. Porque yo también voy, ojo. No, cuéntenme también. Bueno, pues. No, que no haya discriminación. Queda hecha la invitación para ese lunes, si quieren venir a hacer el programa con nosotros, sería más que un honor. Y bueno, si no, el fin de semana nos encontramos en algún lado que ustedes nos digan y bueno, y compartimos algún caliborato. Uh-huh. Sí, me pasó el agua, no sé lo que es caliborato, discúlpeme, yo pensaba una Patricia y por eso me conformaba. Bebida alcohólica. De guayacisa. Está bien. A mí lo que me queda es un poco saber, y por ahí lo dejo pendiente para que en algún momento nos manden información, es sobre el tema de no a la baja de imputabilidad, ¿no? Que se está dando junto con estas elecciones, y me parece que también es muy interesante en algún momento tocarlo. Bien, ¿no? Rapidito te hacemos, un paneo rápido, porque incluso hoy o ayer salió una de las últimas encuestas. Acá las encuestadoras se están peleando porque hay 3-4 empresas grandes y todos los días sale una mete alguna cosa todos los días. En el caso del no a la baja, repasábamos algunas de las actividades que están en estos días, ya las últimas antes del cierre de la campaña. Que son muchas por suerte, que se ha trabajado bastante bien en ese tema, y al día de hoy una de las últimas encuestas daba que aparentemente no se llegaría a aprobar la baja de la imputabilidad, y creo que no hay ninguna de las encuestadoras que haya dado en los últimos meses, por lo menos, que sí se llegara al 50+1 de esos votos necesarios. Uh-huh. Así que por ahora el panorama es que no saldría, o que la tendencia marcaría que estaría marcando que no va a ser aprobado este plebiscito. Veremos, ya nos pasó, y lo comentábamos hoy al comienzo, en el 2009 con el plebiscito por la anulación de la ley de caducidad, la ley de impunidad, uh-huh. Que hasta último momento parecía que sí que salía, y a las 10 de la noche, cuando ya estábamos yendo a festejar, nos enteramos que no había salido, una de las peores noches de mi vida. Claro. Los números son muy reñidos. El viernes hay una marcha que sabemos que va a ser masiva, ahí seguramente nos ilusionemos, pero ya tenemos con esa experiencia que contaba recién Domínguez, vamos a esperar el resultado con cierta incredulidad. Lo que sí es cierto y nos preocupa mucho es el 30% de Frente Amplista que está apoyando bajar la edad de imputabilidad, lo decimos siempre, ¿no? Hay un 80% de colorados, o sea, aplaudimos con las dos manos, valga la redundancia, al 20% de colorados de Pedro Bordaber, que no va a votar. Sí. Casi un porcentaje similar de blancos que no va a votar. Ajá. El sector de Larrañaga no va a aceptar la baja de la edad de imputabilidad, y es realmente preocupante, y es lo que está generando el riesgo de que se baje la edad de imputabilidad en Uruguay, es ese 30% de votantes del Frente Amplio que sí están de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad, haciéndole eco a los organismos de derecha que han llevado este tema y lo han puesto en la palestra pública, que son los grandes medios de comunicación, las empresas de comunicación, que son los grandes abanderados de este plebiscito, ¿no? Mucho más que Pedro Bordaberry, incluso. Claro, sí. Que será seguramente una suerte de secretario, de vocero de esto, correcto. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Un abrazo grande. Y bueno, nos estaremos viendo por acá también. Ahora, ¿cuándo es que venían entonces? El sábado 25 estamos allá.